Respuesta, doctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Buenos días. Bien. Bueno, ya está vacunado, vi que ahí puso el brazo ayer. ¿Fue el primero en hacerlo? Sí, fui el primero acá en el hospital de Coro de Buto. Con dos objetivos. El primero, que bueno, estamos en la primera línea de combate con esta pandemia. Yo estoy viendo los pacientes internados COVID positivo, así que bueno, está justificado. Y por otro lado también como un simbolismo para estimular a la vacunación del resto de los compañeros del hospital y también del resto de la población en general. Uh-huh. Con respecto a la vacunación, ¿ya han llegado a los 100 vacunados? Claro, esa es la cantidad de vacunas que nos dio el Ministerio, que nos correspondían a nosotros. En esas 100 vacunas también se cuentan las localidades de Guatimocín, Cábana, Isla Verde, Camino Andao, Valdicera y las dos colonias que están próximas a nosotros, y también Colonia Vargas. Bueno, en el caso de ustedes, de Arias y Alejo Ledesma, están por la ruta 8, así que corresponden para otro territorio. Ajá. Con respecto a lo que tiene que ver con la situación, teniendo en cuenta que, bueno, ya se está hablando de, bueno, brote, lo está viviendo Alejo Ledesma en este momento, ¿cómo están avizorando el panorama, el escenario? Nosotros estamos también en condiciones, los números están en aumento. Ayer hemos tenido 26 positivos, antes de ayer 16 positivos, que bueno, son consecuencia de lo que ha pasado para las fiestas de Nochebuena y Navidad. Tanto en reuniones familiares como en reuniones sociales y en fiestas clandestinas que han superado un número permitido, ¿no es cierto? Claro. Lamentablemente eran cosas que la veníamos esperando, porque bueno, la población está cansada. Los jóvenes también necesitan sus momentos de recreación. Bueno, las consecuencias las estamos viviendo ahora con un número muy, muy alto de contagiados, y que un grupo etario joven, entre 18, 24, 25 años, el grueso de los que se están enfermando. Claro. Lo que uno siempre dice, la vacunación va a disminuir el de personas susceptibles a contagiarse. Pero no es lo más importante. Las medidas que yo recién estaba escuchando que ustedes comentaban, es lo más importante, el uso de barbijo, la distancia social, la higiene de manos, el alcohol, todo eso forma parte de la prevención de la enfermedad. Con la vacuna sola no nos confiemos, porque no vamos a cumplir con el 100% de la población vacunada. Ahora uno ve que estamos en verano, ¿no, doctor? Y bueno, la mayoría por ahí intenta, bueno, verse con su familiar en lo posible. Alguno más osado por allí intenta escaparse, ¿no? Como lo llamamos todos los veranos, ¿no? Para poder despejarse a algún lugar. Ahí, ¿qué recomendaciones le da a aquellos que, bueno, finalmente intenten la salida? Fundamentalmente que sean grupos chicos de personas. Acá lo hemos vivido con encuentros en casas de familia, de adolescentes, que eran números muy altos, y se han contagiado 10 personas en un encuentro de ese tipo. Entonces, evitar los encuentros masivos, siempre la recomendación es juntarse con familiares o con gente que sea muy, muy, muy allegada. Y uno puede saber el tipo de vida social que tienen. Cuando son encuentros masivos que viven personas de grupos de 100, de 200 personas, ahí no sabemos qué vida tienen el resto de las personas. Sí. Y en lo posible, siempre al aire libre, no compartir los vasos, que eso es algo muy común, compartir los vasos. Y bueno, tratar de que haya un distanciamiento permanente, ¿no es cierto? Uh-huh. Chicos, ahí no sé si están en estudio, quieren preguntarle algo al doctor Marcón. Bueno, doctor, ante Leticia Garay le hable, ante esta, digamos, este aumento de casos que ustedes están previendo que va a haber también para la fiesta de Año Nuevo, seguramente, ¿Cuentan con el suficiente espacio, digamos, para una eventual internación de nuevos pacientes? Sí, yo justamente recién cuando me había llamado tu colega, estaba saliendo del lugar que tenemos, para que son las internaciones para los pacientes que están con un estado más crítico, y bueno, es una rotación de camas permanentes, van entrando, van saliendo, y en estos momentos sí, contamos con 4 camas disponibles. Desde que se implementó el uso del ibuprofeno, desde que se implementaron otras medidas que fuimos aprendiendo todos en este trayecto de la pandemia, los casos graves han ido disminuyendo acá en Coral de Bustos. Lamentablemente los óbitos que tuvimos que sufrir han sido en personas mayores, de más de 80 años, pero en personas jóvenes entre 40, 50, 60 años, con la medicación y con la internación, todo eso ha cambiado, los números han cambiado, y en casos que son necesarios, también derivamos de Villa María para transfundir plasma, que bueno, eso nosotros no lo podemos hacer en Coral de Bustos, pero en Villa María sí, también contamos con esa herramienta para disminuir los casos fatales. Y con respecto al tema de las vacunas, ¿hay un seguimiento de los pacientes? Porque obviamente todavía no se conocen bien también cuáles van a ser las reacciones, ¿no? Que van a tener las distintas personas, los distintos organismos a esta nueva vacuna. ¿Hay, por ejemplo, dudas o hay que hacer más campañas de concientización hacia la población? Porque sabemos que, bueno, hay algunas cuestiones genéticas también que tienen que ver, ¿no? Con la vacuna. Sí. En el caso mío, por ejemplo, no tuve ningún tipo de síntomas, nada, y otros compañeros han presentado fiebre, otros decaimientos, otros dolores articulares. Bueno, todo eso se va llevando un registro de las reacciones que van presentando. Y, generalmente son banales y en menos de 24 horas ya se resuelven, pero bueno, todo eso uno lo va notificando para que vaya quedando un registro y un seguimiento adecuado. Hasta ahora nosotros tenemos acá en Córdoba, en Argentina, la misma cepa, ¿no? No se ha modificado eso. Exacto. Sí. Bueno, sí, esto... Sí, no, doctor, sí. Un poquito ya para despedirle, agradecerle, ya que estaba, bueno, prácticamente hizo un lugarcito para atendernos, pero digo, en cuanto a lo que tiene que ver con las vacunas, que la segunda tanda... mitad de enero, una cosa por el estilo, ¿creen, tienen noticia o todavía eso no hay nada? Aproximadamente para el 9 de enero estarían llegando, esa es la información que tenemos. 9 de enero. Y sería para ampliar la cantidad más después, ustedes a los 15 días o 21 tienen la segunda dosis. Claro, después de 21 días la segunda dosis, y bueno, en la primera etapa se vacuna todo el personal de salud, tanto del ámbito público como privado, ¿no es cierto? Sí. Ahora solamente se vacunó solo lo que es COVID, sí, ustedes y también la clínica ahí en Corral de Bustos, más Cabana, tengo entendido, y bueno, todas las localidades que mencionó antes. ¿No? Sí. Los pueblos vecinos, el sector que atienden, por ejemplo, los choferes de ambulancia que trasladan a los pacientes positivos, el enfermero que está en ambulancia, el enfermero que está permanentemente en la zona internado, los médicos de guardia, el personal que realiza los hisopos, hisopadores, sí, los bioquímicos, entonces... Kinesiólogos también, claro. Claro, los fisioterapeutas también se ha seleccionado, orientado hacia ese grupo de personas. Bien. Bueno, doctor, le agradezco mucho que haya prestado para hablar con nosotros, pero fundamentalmente por ponerle el cuerpo, ¿no? Y la cabeza, en este caso, haciéndose cargo de un hospital regional. Y por supuesto, despidiendo este año, pero no despidiendo la pandemia de inmediato, ¿no? Así que hay que mantener con los cuidados que continuamente insistimos todos, así que... Exactamente. Nada, ¿eh? Lo más llevadero posible para lo que viene, ¿eh? Sí, y felicitaciones a ustedes por siempre estar dando las indicaciones y las recomendaciones para prevenir, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, saludos. A ustedes también. Feliz año. Gracias.